23 de abril 2021, día de San Jordi, San Jorge, día del libro, día de Castilla Libre y Comunera, y la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña declara como zona temporalmente autónoma este espacio de la Fundación Anselmo Lorenzo en el territorio hasta hoy conocido como Madrid. Todo listo para que suene la mecha, para que suene la alarma, para que prenda la yesca, porque hoy prendemos la mecha. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hola, hola, hola, desde este territorio recuperado de la Fundación Anselmo Lorenzo, la FAL para los amigos. Soy, o era, o sigo siendo, yo que sé, el comandante Buenaventura Cienfuegos, y os estoy a todo el mundo la bienvenida, a los que estáis aquí, que nos escucháis a través de Ovejas Negras, a través del YouTube de la Fundación Anselmo Lorenzo. Ahí, ¿cuál es mi cámara? Pues a esta hoguera tan especial, la hoguera número 122 del programa Cienfuegos. Lo dicho, hoy prendemos una mecha muy especial. Y es especial porque, bueno, ya veis, hemos salido de la Sierra Maestra Pinteña, cargados con nuestros aperos de la guerrilla radiofónica y con mogollón de papelotes, trastos y demás. Hoy no estamos emitiendo... ¡Oh! Ahí estamos, make some noise. Hoy no estamos emitiendo desde el estudio de Radio Sata en Pinto, sino que hemos cruzado el Culebro, hemos cruzado el Manzanares, para adentrarnos en estos inhóspitos territorios con parquímetros, señores de Europa del Este que te dicen a la hora que se acaba el parking y gente con mogollón de prisa. ¿Y por qué? Porque la ocasión lo merece. Hoy, ya lo hemos dicho, día de San Jordi, San Jorge, día del libro, día de Castilla Libre y Comunera. Por fin lo tenemos aquí, el prometido libro de Cienfuegos, La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, escrito por Santi Escribano. Y bueno, a ver, resultaba un poco estúpido seguir llevando todo el teatro de la guerrilla muy allá, dar demasiado la turra, pues aquí hablando yo solo, ¿no?, de nuestro ombligo, tanto yo como el resto de gente que hemos estado en el proceso de edición de La Mecha, así que hemos querido hacer esto bien y divertido, así que esto mejor que lo dirija una periodista y no un comandante de pacotilla, así que por favor, la bienvenida a Laura Ruiz. Un aplauso, por Dios. Ay, ay, que se escuche los micrófonos. Sí, señora, bueno, muchas gracias por estar aquí. Qué bien, ¿no?, estar aquí. Sí, sí. Además, sí, en un espacio tan amigable y tan propicio a hablar de esto, ¿no?, también, por pues otro sí. Lado. Bueno, pues ¿cómo empezamos? Esto es difícil, lo del mando, bueno, entre comillas. Sí. Digamos que lo vamos a llevar de manera tripulada por ambos, yo creo, sí, ¿no? Sí, asambleario. Que este es tu programa, es tu bebé, pero bueno, estoy ahí un poco marcando la estructura, voy a intentar que hablemos de todo, que el tiempo es limitado, que luego además... bueno, va a haber una firma de libros, luego además también cogeremos preguntas tanto de los que estáis aquí como de los que están por YouTube escuchándonos, así que haya tiempo para todo. Yo estoy ahí un poco de árbitro, que además es un término que te es muy familiar. Poquito, yo por ahí quería empezar, porque todo el mundo conoce al comandante Cienfuegos y creo todo que no... Todo el mundo, eso es un clamor, reparan por la calle. Los que escuchen sí, ¿no?, el programa de radio, pero ahora que te has quitado así un poco la máscara parcialmente... Es un tráfico, el pasamontañas por arriba, sí que podríamos hablar de quién es Santi Escribano, ¿no? Yo creo un poco por ahí esta doble vertiente que tienes, por un lado deportes, por otro lado rock y política, lo que tú quieras contarnos, ¿eh? Bueno, a ver, tienen en común deportes y rock, tienen en común que me gustan mucho, pero que me entretengo escribiendo y hablando de cómo lo hacen otros, porque realmente se me da de aquella manera. Y bueno, a mí me gusta la definición que he elegido para el libro, en la biografía, me ha dado por definirme como proletario del ocio, me suena muy molón, para decir que al fin y al cabo soy un community manager de mierda en periodismo deportivo. Pero bueno, al final estamos para entretener a la gente haciendo algo que no es útil, no es importante, pero es de las cosas más importantes de las cosas no importantes que decía alguien. Y bueno, mi faceta pública siempre había ido por ahí, por el deporte, que al fin y al cabo llevo, pues desde que acabé la carrera de periodismo, llevo prácticamente haciendo cosas en periodismo deportivo, en comunicación deportiva, así prácticamente toda mi trayectoria, y siempre eso sí lo firmaba con el nombre. Pero también llevo desde antes de la carrera en el mundo de los fanzines, la contracultura, el punk, la política, pero eso nunca lo firmaba con el nombre. Y está así un poco como el... Venga, pa'lante, ¿qué más da? Pero te lo has pensado. Me lo he pensado mucho. Porque bueno, no es lo mismo sacar un libro de baloncesto que está bien visto en todos los ámbitos que empezar a contar pues un libro que es desde el principio, el propio título ya puede tener reminiscencias, la música que sale no es de todos los públicos y sobre todo las ideas que tiene detrás, pues pueden tener consecuencias al fin y al cabo. Al fin y al cabo, quizá por ponerle una única etiqueta para envolver todo, el antifascismo y el orgullo de clase, pues en estos tiempos que corren no terminan... Te pueden generar problemas, pero bueno, al final dices, pa'lante. Y que parece que el posicionamiento político, sobre todo el de izquierda dentro del deporte, también es un tema un poco tabú, ¿no? Un poco hay... O al menos hay pocos ejemplos, o al menos hay... Bueno, mira las consecuencias también, en general, digo, ¿eh? No solamente para los periodistas, sino para los deportistas, etcétera, sí, ¿no? Sí, les cuesta. Ahora no son malos tiempos dentro de eso, pues a raíz de todo Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter y cómo se ha... Pues la NBA, que al fin y al cabo está dominada por gente de raza negra, cómo se han querido mojar, pero les ha costado y ha costado muchos, muchos años y llegará a circunstancias muy bestias y de que si llegaran 3 o 4 estrellas y dijeran, bueno, tenemos mucho poder, vamos a aprovecharlo. Pero aquí sigue siendo un tema de mejor no te mojes que pierdes contratos. Ese es el tema, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo sé que quería contar un poco a los que están por aquí, a mí me voló un poco la cabeza. Pero claro, este señor hace un programa de radio del que saca un libro y para hacer la presentación del libro hace un programa de radio. Y además lo retransmitimos por YouTube. Entonces, esta explosión de formatos, ¿no? y estas ideas, bueno, cuéntanos, porque claro, para ti, ¿qué es esto? ¿No? Y para, ¿por qué todas estas facetas? Lo primero que nace es el programa de radio, Cienfuegos, que fue un poco la herencia de programas anteriores. Llevo vinculado a temas de la radio libres desde mucho tiempo, también profesionalmente he hecho cosas en radio, pero al final siempre es de las cositas que más me gustaban. Este formato ya lo empecé a basar la música, no poner la música por ponerla, como hacíamos antes, y hablar de cualquier cosa sin que tuviera que ver, sino hacerlo un poco temático, de aprovechar dentro de las músicas que más me gustan, el rock, el punk, el hardcore, metal, rap, etc. Pues aprovecharlo para contar cosas, y eso es un poco el espíritu de Cienfuegos. ¿Va a cumplir? Si no se ha cumplido ya, tendría que mirar la fecha, que soy muy... muy fetichista para eso, los 5 años ahora, que empezó en Radio Ela, la extinta emisora libre autogestionada de aquí de Madrid, y ahora estamos en, pues también desde hace poquito, desde ahora ya 3-4 años, en Radio Sata, en Pinto, y bueno, ya ahí estaba el tema. Y lo de escribir el libro, siempre me tenía el run-run, siempre estaba el run-run, ya había escrito el anterior libro de baloncesto, con ese formato de historias cortas, y digo, es que pega mucho. Y yo también, y una gran verdad, me gusta mucho la radio, pero no es lo que mejor haga en el mundo. Soy un orador un poquillo del montón, por ser bueno conmigo mismo, por un poco de autoestima. Pero creo que escribo bien. Ahí ya no, como ya no tengo abuelas, puedo permitirme, no. Si no lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Creo que escribo bien y digo, pues voy a intentar aterrizar estas historias a un formato menos volátil que la radio, que la radio es muy bonita para contar cosas, pero es súper volátil. Incluso ahora que puedes escucharlo donde quieras con los podcasts, sigue siendo muy volátil. Queda más contundente en el formato escrito. Y si el formato escrito es libro y no fanzine, como que tiene ese puntito de... Si presento un fanzine, pues no viene toda esta peña. Presentamos un libro y como que tiene más... Es más difícil, sí. Volumen 1 pone ahí. ¿Eso qué significa? Eso es una amenaza. Claramente. Es una amenaza, clarísimamente, vamos... Claro. Sí, sí. Bueno, no solamente creo que escribes bien y que cuentas las cosas de una manera que te engancha y que te metes, sino que también haces una investigación importante. Porque cuentas a lo mejor anécdotas que sí que nos pueden sonar a algunos, pero que te vas más allá, profundizas mucho más, que eso también hay que ponerlo en valor. Sin contar nada, porque luego vamos viendo un poco, después de dar paso a los invitados y demás, vamos a ir viendo más historias, pero ponos los dientes largos, cuéntanos alguna cosilla así, para los que estén allí en YouTube, que se sigan quedando. Por si os levantáis ya, queda más feo. Sí, a ver. Para esto me había copiado la sinopsis del libro, porque la verdad es que ahí miré un poco los temas, lo que podía ser más comercial, ¿no? Que si el que pasó en el Lieja, qué pasó en el Hotel Montbar, por qué bailamos tanto repitiendo el nombre de Sarri, que además, curiosamente, está de plenísima actualidad, que si el heavy metal tiró el muro de Berlín, cuándo pudo la momia de Lenin acabar en Parla, y no sé, un mogollón de historias, el pasado antinazi del peluquero Vidal Sassoon. Irlanda del Norte, hablo mucho de ello, tanto porque me flipa la música como lo que me fascinó las historias que hay ahí, lo complejo que es. Joe Strummer en Andalucía y la mujer andaluza que hay detrás de esa historia. Gloria Fuertes, ¿qué relación tiene Gloria Fuertes con el punk? Todo, todo. Esa mujer era una punk antes del punk, es maravillosa. Historias durísimas, como la de Maravillas Lamberto, las hermanas Fandiño, Gladys del Estal, asesinatos fascistas como Aitor Zabaleta, David Martín, Guillén Agulló, Carlos Palominos. Un poco, todo ese batiburrillo que hay aquí, y hay todavía más historias. Son un total de 30. Mi idea original era hacer 100, pero dije, a ver, Santi, quiérete un poco, no te automates. A ver, está bien, ¿eh? Ya has varios volúmenes. Bueno, y aunque, bueno, como has dicho, hoy es el día del libro, hay libros por todos lados, recomendaciones, no os habéis dado cuenta que hay de todo. Mejor, peor editado, con una editorial detrás tremenda, autoeditados, que de eso hablaremos después ya con Julio, el editor. Hay de todo un poco y parece que es muy fácil hacer un libro, pero realmente tiene un curro importante. Así que si te parece, vamos a ir desgranando un poco qué, venga, qué es. Muchas gracias. Bueno, como quieras, pues, o hablamos con Julio. Lo que pues sí, porque yo creo que lo suyo sería que viniera aquí Julio. Venga, le presento. Julio, voy poniendo también la musiquilla, la oveja negra de la familia, aquí el amigo. Misterios insondables, viva el librero, abajo el cultureta arrogante, que se jodan a Amazon y esos mangantes, próximo moro el catacraft. Pues Julio Gómez, la oveja negra de la familia, esto ya decimos, lo edita Ovejas Negras, que diréis, pues del mercado editorial a mí eso no me suena. Julio es esto, crear a base de trabajo, de buen rollo, el que trae Julio desde que le conozco, ya vamos, para 15 añitos como poco. Mucho no nos conocemos tarde, de la infancia, pero nos conocemos de la juventud. El Parque Norte de Capital. La adolescencia que nos juntaron. Sí, sí, te has montado un imperio de la música negra, ¿eh? Parece contigo que Pinto sea la nueva Kingston. Bueno, poco a poco trabajamos, vamos haciendo cosillas y el secreto es eso, la constancia. No hemos inventado tampoco nada y pues eso, a base de cositas pequeñitas, pues vamos sacando algo que para mí ha sido muy grande, que es poder editar un libro. Y hablando de eso, ¿cómo te metes este berenjenal? ¿Cómo te engancha Santi para...? Bueno, Santi me enganchó muy fácilmente, diciéndome, estoy pensando en escribir un libro, ya me enganché. Es que estábamos tonteando, era como un tonteo, tío, de esos ahí, chungo, pues voy a escribir un libro, ¿cuándo lo vas a sacar? Sí. Y era así. Yo... ¿Y cómo lo vas a sacar? A Santi le conozco, bueno, pues, ya te digo, no de toda la vida, pero desde que somos adolescentes, y me dijo un poco de qué trataba el libro, y al final es un poco lo que hemos vivido siempre. Hemos estado en muchos festivales, en muchas cosas, pero hemos hecho turismo juntos, a lo mejor nos hemos ido a dar un tour por el País Vasco, donde sea, y hemos ido a ver la calle donde se hizo la batalla de no sé qué. O sea, en nuestro turismo, vale, vas a Barcelona, a lo mejor ves la Sagrada Familia, pero vamos a ver dónde está la sede de la CNT, ¿sabes? Entonces, yo sabía que el libro es que es un trabajo de, ya te digo, se lo decía un día en una entrevista que le hice, igual, que es el trabajo de, yo creo que sin darse cuenta ha sacado lo que ha hecho durante toda la vida a base de sus fanzines, sus programas de radio y... Sí, sí, con una vuelta y demás. Pues yo creo que podemos hablar también de que es oveja negra, porque ovejas negras, perdón, en plural. Sí. Porque además, ¿esto ya está fuera o lo vais a sacar? Esas son nuestras intenciones. Vale, Intentar sacarlo en... Claro. Intentar que sean nuestras próximas ediciones. Intentar seguir, ya te digo, haciendo cosas pequeñitas. Desde a lo mejor empezamos... Bueno, empezó siendo un programa de radio igual, luego gracias a unos compañeros que tengo en Barcelona, Arayas y Ana, crearon la página web. A base de la página web, pues empezamos a sacar pequeño material, pues unas chapitas, unas pegatinas. Al final, todos esos beneficios no es un beneficio personal para lucrarnos nosotros, es para poder sacar más cosas. Sacamos unas camisetas y gracias a los beneficios que de toda la gente que nos ha apoyado con las camis, hemos podido llegar a sacar el libro. Entonces, si el libro funciona y tal, pues nuestra intención, ya te digo, no es lucrarnos nosotros, sino poder sacar más material, y si puede ser mejor, pues mejor todavía. Es que quería resaltar eso, porque la contra del libro, pues veis los próximos lanzamientos. Y claro, pues eso, desde la masiva colección de portadas de fanzines relacionadas con el mundo skinhead, ska, reggae, hoy, que es de los 80 hasta la actualidad, algo muy, muy, muy concreto, que habéis tenido que hacer también un trabajo, imagino, de qué vais a hacer o que estáis en ello. Sí, estamos en ello. De, vamos, de hemeroteca, de arqueología. Sí, y está saliendo gracias a la colaboración de mucha gente, de gente que tiene distribuidoras, tiendas, gente que se ha dedicado al mundo del fanzine, a lo mejor, pues durante, pues eso, 20, 30, 40 años haciendo fanzines de ese rollo, pues que nos ha cedido su material, y gracias a eso, porque nosotros somos coleccionistas de fanzines, pero claro, hablamos de que a lo mejor hemos conseguido 1000 y pico portadas ya, pero nosotros no tenemos 1000 y pico fanzines. Al final ha sido gracias a, pues eso, la gente que colabora, que nos dice, pues tomar mi colección, sacarle fotos, pues, y buscar información y eso. O sea, que muy agradecido también. Bueno, pues es que al final también estamos hablando de un tema de colaboraciones, tanto en programas de radio como en la hora de autoeditar un libro. ¿Por qué la autoedición? ¿Por qué no te tiraste por otro lado? Por también eso, ¿no? Me imagino, por la flexibilidad que te daba colaborar con otras personas que, pues, que tenían... Sí, la libertad prácticamente absoluta con el formato, que también algunas de las ilustraciones que hay dentro, pues son mías, que son editoriales que ni se lo plantean. También el reparto de los beneficios, sí, pues no tiene nada que ver. En el mundo editorial comercial habitual, la norma es el autor sea un 10% del total, y la parte gorda no se lleva ni siquiera la editorial, se lleva la distribuidora. Y ni siquiera la librería, se la lleva la distribuidora, que lo lleva a la pequeña librería del barrio. Se pueden llevar fácil, según el este, un 60% en algunas ocasiones. Es una barbaridad. Aquí dijimos, no, pues esto queremos reinvertir en nuestros proyectos, en nuestra comunidad, y eso es un poco la idea. Yo por ahora, con los primeros beneficios, porque me ha pagado ya dinero, o sea, me ha pagado ya. Qué cosa que en el mundo editorial que te paguen reseñable, con el libro reseñable recién sacado, pues sí, eso no ha servido para pagar las cuotas de la radio de todo el año. Nosotros, nosotros queremos, hacemos el libro, y ya te digo, nosotros no queremos lucrarnos, pero nosotros vemos que hacemos un trabajo y él ha hecho un trabajo. Que muchas veces en las editoriales, pues parece que el autor está un poquito de lado, porque al final, como dice Santi, pues se llevan 10%, 5%, que dice, joder, si no hay este contenido, si no hubiera hecho este contenido, esta investigación, tal, no hubiese libro. Entonces, nosotros hacemos un trabajo, pues ha sido el diseño, la maquetación, distribución y tal, y tú has hecho otro trabajo que ha sido no solo escribir el libro, porque al final tiene que haber una documentación y un trabajo. Pues lo queremos valorar, has trabajado, ¿sabes? El trabajo se paga y ya está. Y nosotros nos quedamos el dinero para futuros proyectos, y él, pues si para sus futuros proyectos, pues quiere hacer volumen 2 o quiere hacer otro libro, otra cosa, pues necesitará para hacerlo. Claro, ¿no? Seguir con el programa de radio, ¿no? A ver, también es coherencia, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de unos temas, tanto los que se habla en Ovejas Negras como los que se habla en Cienfuegos, como en este libro, de antifascismo, de autogestión, claro, de organización de la clase obrera y demás. Pues hombre, si estamos hablando de esto, que vengan las palabras claves como autoedición, autogestión y demás, pues también tiene coherencia, ¿no? Que, claro, que sea de esta manera. No sirve hacer un libro hablando de luchas sociales, de autodeterminación y muchas cosas, y luego no hacer tú de otra manera, ¿sabes? Es que no estarías siendo sincero contigo mismo, yo creo. Sí, desde luego. A mí tampoco me supondría un problema hablar de estos mismos temas en un medio comercial si las condiciones logramos que sean justas, pero también es eso. Julio me entró el primero y dije, no voy a estar aquí buscando, no, a ver si encuentro algún otro. Me lo dijo tan claro, me gustó tanto, además, que quisiera debutar conmigo. Dije, pues que no voy a dudar, no voy a estar ahí mendigando casito a editoriales. teniendo a un amigo que va a apostar todo por mí. Claro. Ya, pero al final yo, este libro, yo por ejemplo estoy muy agradecido de que tú hayas cedido a hacerlo con nosotros, porque nosotros somos una editorial que tiene 3 meses. No habíamos hecho un libro. Y seguro habíamos, habíamos tonteado con los fanzines, pero claro, no es ni mucho menos parecido. Y luego no es porque lo hayamos editado nosotros, pero es un contenido bueno y un contenido de que podría haber salido por muchos otros mejores sitios, que a lo mejor hubieran tenido mejor distribución, porque nosotros pues ahora estamos distribuyendo, buscando los contactos. No quería tomar adecuados. Ese tema porque sé que es complicado y, no, no hay problema, y de quebradero de cabeza la distribución, ¿no? No, pero es bonito porque al final es lo mismo, es hablar con gente, que la gente quiera colaborar contigo, que o sea, es lo que hablábamos de colaboración, y porque tú hablas con una librería, una distribuidora, y tú también tienes que tener esa comprensión de que tú en cierto modo también los tienes que apoyar a ellos, porque ellos tienen que comer, no les puedes decir, oye, que el libro cuesta tanto, lo tienes que vender a tanto y todo para mí. Tienes que entender que también, o sea, es una colaboración recíproca. Claro, sigue siendo eso. Creo que es buen momento para que quien, bueno, para los que estáis aquí, se puede comprar aquí, evidentemente, y para los que están en YouTube, que ¿cómo pueden conseguirlo? Creo que es un buen momento para pues contarlo. Pues ahora mismo para conseguirlo solo se puede conseguir a través de la página web de Ovejas Negras. Y hay dos distribuidoras que ya se han interesado por ellos, que ya les he llevado copias, que son de aquí de Madrid, que una se llama Nation of Fire y la otra, ay, me va a perdonar Pedro, que Internet No. Es que no me sale. Es que es difícil. Se llevó, tiene copias y bueno, se han interesado otras tiendas, estarán próximamente, por ejemplo, aquí en Madrid, en Sweet and Dandy, que me han pedido que les acerque copias. En Barcelona, My More Irene también, y bueno, intentaré poco a poco ir. Quería esperar a que pasase la presentación un poco, porque bueno, también hay que decirlo, ¿no? A ser una editorial chiquitita y que tiene los pocos recursos por ahora que tiene, pues no puedes hacer una tirada de decir, venga, me voy a 5.000 libros. Pues tienes que ir un poco a poco. Claro. No, y también se puede conseguir aquí en La Fal, ya. Y en La Fal, sí, por supuesto. Sí, sí, se van a quedar. Los que sobren, que no van a sobrar ninguno, se van a llevar todo, van a ramplar. Solo por lo que ha pesado. Porque yo no quiero volver al parking con la caja. Bueno, esperemos, sí. Luego lo firma, así que ahí claro. Es el momento, sí. Mucho mejor. Y ahora que Santi va a mirar para otro lado y no nos escucha, ¿cuál es tu historia favorita? Oh, pues hay, la verdad es que hay muchas. Te tienes que quedar con una, mójate. La de Maravillas me toca mucho. Es heavy, sí. Me toca la fibra sensible. Y quizás me quedaría con esa. Pero luego hay muchas, he descubierto muchas y también hay alguna que guardo especial cariño. Si me permites que. Venga, una segunda más. Que es, por ejemplo, cuando habla de David Martín y tal, porque es alguien de que. Bueno, pues que. Que la asesinaron y era alguien del barrio, de ahí de Pinto, y pues bueno, toca un poco la fibra, que alguien que era más o menos de tu quinta, de tu barrio, y que siempre se hace como mucho hincapié en la peña que pues ha tenido una militancia más antifascista y tal, y esto que era un chaval, pues vamos a decirlo, que iba un chaval que no militaba en nada, que simplemente iba a salir de copas con la novia y te hace pensar muchas veces que a cualquiera nos puede ocurrir. Sí, que a veces parece que las agresiones fascistas, sobre todo en aquellos años 90, parecía que eran solo cosa de la peña con pintas o la peña racializada, pobre, por supuesto. Y aquello como que nos abrió los ojos mucho a los que lo vimos, aquello en Pinto, que fue un asesinato, que le mataron de una paliza en Arganda del Rey, saliendo de fiesta, y fueron a por él, el grupo este, porque sabían que no era de Arganda, con lo cual no iba a poderse defender. Al final la esencia fascista es ir a por el que considera que es más débil, en este caso por diversión, no por el odio, pero es horroroso aquello. No está mal recordar eso, ¿no? Claro. Esos años además de impunidad fascista, de agresiones en el metro, en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, tenerlo muy presente ahora, especialmente, bueno, pues esperamos que no tener que revivirlo y demás. Yo insisto, montar un libro no solamente es el autor, no solamente es el editor, hay muchas más piezas. También es verdad que el editor y el autor muchas veces, y los demás se hace un poco de hombre orquesta, ¿no? Que hay muchas, sí, muchas cositas por ahí pululando que no te das cuenta y dices, bueno, pues ya lo tengo que hacer. Bueno, ilustraciones, no sé qué, ¿no? Sí, también me gusta mucho eso de... al final me he acostumbrado de la coordinación, ¿no? De tener que pues hablar con el autor, con la persona que está haciendo el diseño, que nos ha hecho, voy a aprovechar que nos estará viendo además por el YouTube, que es Alex, que está en Barcelona. Y bueno, pues eso, con la gente que hace las correcciones, que a veces también son los grandes olvidados y son los que al final se leen en pocos meses el libro 5 veces. Yo creo que lo deben odiar ya. Yo creo que mi primera pregunta para Alberto, el corrector, va a ser si lo ha aborrecido ya, por leerlo tantas veces. Yo creo que... Ahora se la hacemos. Me temo que... Spoiler, sí. Bueno, pues no sé, Julio, yo creo que hemos dado así unas pinceladitas, sí, y luego puedes volver a meterte otra vez en la conversación cuando quieras. Pues dale con un poquillo de musiquilla, uno de los clásicos básicos que salen, que además pega un poco con la música de Ovejas Negras. La idea original era poner el vídeo, pero nos hemos vuelto loquísimos. El vídeo está... vale, estaba yo ahí. ¿Dónde está? Esto es un clásico y es una de las canciones de las que se hablan en el libro este Sarri Sarri, que no es original de Cortato, que todo el mundo le damos original de Cortato, es versión de Touch and the Metals, y bueno, está de plena actualidad porque Joseba Serrandía, el Sarri del que se habla en la canción, ha vuelto a Euskal Herria desde que esta famosa fuga que se narra. Y como si no conocéis bien la historia va a sonar a chino, a leer el capítulo. Ahí estamos. Es un cebo más para leerlo. La cuña. ¿Le vamos dando paso al siguiente? Pues vamos, a paso aquí a Alberto, amigo, casi hermano, sí, de otra madre. Y el pobre y sufrido corrector del libro, junto con Mar Fernández, de la que hablaremos luego. Sí, importante, Mar Fernández también, como si estuviera aquí. Vas a hablar en tu nombre, pero también la tenemos presente a ella como parte de la corrección. Sí, de hecho, lo primero que iba a decir cuando me preguntases era que el proceso de un libro, y en concreto el proceso de corrección, no es un proceso de personas concretas, sino es un proceso colectivo. Así que, mira, te has adelantado y ha sido un proceso, un trabajo muy bonito entre dos personas que no nos conocemos personalmente y a la cual estoy muy agradecido por lo que el aprendizaje. ¿Y cómo es? O sea, quiero decir, recibes el manuscrito de Santi, te sumerges sin más, hablas con él antes, ¿cómo funciona? Él es el que propone, el libro hay que corregirlo, el libro es bueno, hay que corregirlo, corrígelo. De joder, Dios, un coñazo, me vais a cambiar todo, yo llevo muy mal que me critiquen las cosas, corrígelo. Disfruta. Siempre hay que corregir. Una de las cosas es que, tiene que, razón, que a mí personalmente me molestan mucho en el mundillo de la edición libertaria o del ambiente punk es tener que hacer las cosas mal a propósito. Yo me parece que al final, si tenemos que ofrecer una alternativa seria a nivel social en los escritos que sacamos, tiene que ser algo que esté bien hecho. Él ya me había pasado algunos de los textos bastante previos y demás, y sí que habíamos hecho unas anotaciones no tanto de carácter ortográfico, sino más de carácter histórico, político, y luego pues entre que yo le di la vara y él también me lió, yo no trabajo de esto, no tengo unos conocimientos previos del mundo de la corrección y demás, pues fue surgiendo así, pero me parecía que era un trabajo que en bruto estaba muy bien, que la idea era y es muy buena, pero que ese trabajo en bruto al final se tiene que ir trabajando, puliendo, y bueno, pues fue un poco un proceso bastante dinámico, la verdad. No, me parece una oportunidad más muy buena de lo que comentabas, ¿no? De por ser un trabajo, bueno, de este estilo, libertario, llamémoslo X, no tiene por qué estar mal, no tiene por qué ser formalmente incorrecto, ¿no? Otra cosa es el contenido y lo que reivindica o lo que critica, ¿no? Pero eso es, y también es un buen momento para visibilizar todo el trabajo que hay detrás, no solamente correctores, sino, por ejemplo, los traductores también en su momento, eso una es. Cosa que hemos hablado. También, ¿no? Es un buen momento de decir, en serio, el libro es un trabajo colectivo ampliamente, la palabra ampliamente, ¿no? Sí, absolutamente, lo firmo yo, bueno, porque también hay mucho, eso sí, claro, hay mucho de ego en estas cosas, hay que decirlo, pero como hay mucho también de que hay que agradecer a toda la gente que hay detrás, pues a Julio, a Alex con la maquetación, porque además ha ido aprendiendo temas de maquetación de libros con el camino y es que al final es una formación para todos. Yo creo que la corrección, tanto Mar como Alberto, se lo han currado mogollón y seguro que para la siguiente lo haremos mejor, porque hemos aprendido de errores en la manera de hacerlo, que lo podremos hacer mejor para facilitar el trabajo al maquetador, para facilitar el trabajo al autor cuando se lee por enésima vez lo mismo. Al final es un proceso bonito, colectivo, agotador. La verdad es que la fase final de un libro es agotador, pues estás deseando que salga ya de una vez, de verlo ya entre tus manos, y no haces más que ver galeradas y galeradas de con, que sé que aquí hay una coma, aquí hay un espacio. Y lo bueno, y además sobre todo esto lo ha hecho más Alberto, que me ha corregido cosas que eran incorrectas históricamente, porque al fin y al cabo es una enciclopedia andante, tengo esa tremenda fortuna de rodearme de gente más lista que yo, y me corregía cosas, y a veces que hasta me daba rabia, te juro que me daba rabia voy a responderle al listillo este, miro el dato y digo, me cago en Dios, que tienes razón otra vez. Pero vamos, que también es muy divertido, porque al final es un proceso en el que cuando lo plasmas en un libro se supone que ya lo sabes todo, eres la persona que más sabe del mundo sobre esto. No, y eso pues te lo demuestra un poco, te baja un pelín al suelo. Bueno, está también por esa parte buena. Oye, y es importante que la parte histórica también, pues tú controlas, tú pudieras ir a las fuentes, verlo todo bien. Pero hay una cosa muy ingrata de los libros, que es que aunque estés en la séptima edición, en la octava edición abre la página y ahí hay una errata. Eso pasa. Y hay erratas. Hay erratas, sí. Sí, sí, a mí es una cosa que me... Dimisión. Me da mucha rabia. Que seguramente sea fruto además del desconocimiento y la falta de profesionalización que tenemos las personas que hemos corregido el libro y del proceso colectivo que ha llevado pues a que nosotros hacemos una serie de correcciones, seguramente no con las herramientas más adecuadas y más con un voluntarismo que con un conocimiento específico. Santi decide o no decide de qué forma aceptar o no los cambios. Tenemos una persona que maqueta a la cual tampoco conocemos en persona y que tiene que aprender sobre la marcha, y al final salen esos errores que yo entiendo que en el proceso también está el aprendizaje y la autogestión, pero que dan mucha rabia, porque el trabajo, cuanto mejor esté hecho, mejor demuestra que somos capaces de hacer las cosas bien, sin empresas, sin gestores, sin gente que se quede con tu dinero, con la plusvalía que estás generando en forma de trabajo. Es que al final es que es todo plusvalía, ¿sale? O sea, de todas maneras, es que coges un libro de una gran editorial de estas que pasa por 5.000 correctores, que es verdad que serán externalizados, precarios, etcétera, pero también hay una errata. Y por eso decía yo, y la séptima edición también tiene una errata. Sí, o sea, quiero decir que también hay una cosa como natural ya de... En el libro que estoy leyendo justo ahora, que me he sentado un rato en el parque a leer, que es una editorial relativamente alternativa, pero de las importantes... Y ha sido como, aquí falta un punto, fíjate que... Que por eso que, o sea, relax, ¿no? En ese sentido, relax. Sí. Claro. Te iba a preguntar cuál es tu historia favorita, pero yo no sé si ya preguntar, como has dicho tú eso de la corrección histórica, ya no sé si preguntarte cuál ha sido el zasca más grande que le has dado con ese tipo de cosas, o qué le has descubierto a él, o en qué historia podemos encontrar eso. A ver, zasca... Si te quieres mojar ahí. No, ha habido igual una que es... Una gran historia que además yo creo que nos interesa bastante a ambos, tanto en el plano personal como en el político, y aunque bueno, venimos del ámbito libertario, yo vengo de la militancia anarquista, sí que tenemos un aspecto muy amplio y unos intereses muy amplios dentro del ámbito de la lucha antifascista, y hay una gran historia que... de resistencia a lo largo de los siglos, que es la lucha por la independencia de Irlanda, por la independencia y el socialismo de Irlanda, y pues el cómo trocear esa gran historia de resistencia con todas sus controversias y todos sus debates internos en pequeñas historias ha sido, digamos, muy problemática, porque es muy difícil. Y luego, pues sí, dentro de ese proceso, pues evidentemente faltaban detalles que para un lector, una lectora de nuevas, igual son detalles, pero determinados conceptos o determinados momentos históricos a mí igual pues me parecían fundamentales, ¿no? Sí, sí. Y eso ha sido difícil porque tampoco se podía convertir en un libro, que son historias cortas, muy directas, que son historias de historias, en algo que no es el modelo del libro. No, era un equilibrio muy difícil, porque es verdad que también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Parece que puedes estar leyendo cosas como para alguien muy entendido, que entiende mucho el grupo, que ha escuchado esa canción de la que se habla, pero también hay que dar el derecho a una persona que no lo conozca que se introduzca en esa historia que se cuenta, ¿no? Y es verdad que si no hay un contexto mínimo, es muy difícil que esa historia, esa anécdota, provoque el efecto que a ti, conociéndolo, te ha dado. Y al revés, también es muy fácil que ya que estás intentando comprimir esas historias, que se te pase algún detalle, algún dato, algún nombre que justo, para, además en el caso concreto de la historia de Irlanda, hay muchos de los actores principales que políticamente son muy difícilmente defendibles, y hay otros que han llegado a ser actores secundarios, pero con la suficiente importancia como para que tengamos que nombrarlo, porque más son más cercanos a nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Y eso ha sido difícil. Ha sido difícil y bonito, porque la historia irlandesa es una historia fascinante, pero era difícil. Hay otras compleja, historias, compleja. La del Sáhara, que yo tengo un desconocimiento muy grande. Santi tiene la suerte de tener un compañero nuestro, historiador, especializado además en la historia del Sáhara, que le han podido trabajar juntos esos años. Entonces, esa era otra de las grandes historias difíciles, pero que ahí yo ni pinchaba ni cortaba, por ejemplo, que no tengo gran idea. Y otra, por ejemplo, Armenia, también me parece Armenia complicadísimo, nos, ¿no? Nos la trabajamos juntos cuando, claro, cuando saca System of a Down la canción de la que hablamos, Protect Your Land. Dije, aquí hay algo, pero no tengo ni puta idea. Vamos a tirar del hilo. Empezamos a tirar del hilo juntos. El podcast, el programa de Cienfuegos sobre aquello, para mí es de los que salí más contento, porque es como de un tema del que no tenemos ni idea ninguno de los dos, acabar sacando tres pequeñas historias, de las cuales solo una se refleja en el libro, para no hacerlo demasiado batiburrillo, porque el programa, si nos permitimos, sea batiburrillo, los capítulos del libro intento que lleven un hilo un poco lógico. Para mí fue de las historias más chulas, como una de las grandes megabandas de metal, encima de nu metal, que suele ser absolutamente apolítico, no se mojan ni debajo del agua. Por lo que hablábamos antes, que si te mojas pierdes la pasta, esta gente han dicho, yo voy a llevar la causa nacional del genocidio armenio, de mis abuelos o bisabuelos que emigraron aquí a Estados Unidos, lo voy a llevar a todo el planeta. Y lo han conseguido, incluso han conseguido un poco que lo compremos con cariño la gente que nos mola esa música, y al final dices, ojo, es un conflicto de Asia Central del que tampoco puedes claramente decir, yo voy con los armenios porque sí, con cuidado. Y es lo que hemos intentado reflejar, tanto en su momento en el programa como en el capítulo, pero a la vez teniendo en cuenta que, bueno, me estoy basando en la versión de una canción de un grupo que me mola, como System of a Down. Claro, no, pero me hila perfectamente. Voy a adelantar una pregunta que tenía para el bloque siguiente, pero es que quiero que los dos, además, habléis de ello, porque y yo creo que todos los que estamos aquí, más o menos, yo creo que también compartimos podemos haber llegado, digamos, a un punto similar, pero por dos vías diferentes, ¿no? Por un lado, estoy pensando, un poco así en voz alta también, interesarnos por movimientos sociales, movimientos políticos, por ideología, por ver un poco la teoría y demás, por un lado, y tener de fondo canciones o música que sí que apoyaba de esa manera, o bien al revés, ¿no? Personas que han empezado a escuchar pues rock español, a lo mejor, que empiezan a hablar de determinadas cosas, que hacen que te empieces a plantear lo otro, ¿no? A que llegues de la otra manera. No sé cuál es vuestra ruta. La mía es, bueno, sí. Empezamos con ese rock español, él siempre ha sido más heavy, un poco la primera política es un poco reincidente, porque yo empecé un poco con CD que me grababa mi primo, cintas que le robé a mi tío y tal. Pero pues ACDC, Siniestro Total y tal, y de repente reincidentes como los que me metieron en la política. Luego te descubrí por un chaval de Pinto que es catecista, a Cortato y Negugorria, forever, Betty Muguruza. Y luego de repente el flashazo, y yo creo que ahí estará Alberto de acuerdo conmigo, de repente descubrimos a Sin Dios y estos grupos autogestionados que eran absolutos panfletos anarquistas, y descubrimos así un poco más el anarquismo, si no hubiéramos sido un poco ese batiburrillo ideológico, y ahí como nos interesó más tirar por ahí. Cada uno luego tiramos por distintos lados, absolutamente, pero bueno. Yo en mi caso sí que, y es una cosa que puede sonar falsa, pero es así, siempre he tenido una conciencia de clase y de explotación desde pequeño, o sea, por circunstancias familiares y personales, y tengo recuerdos ya con 12, 13 años de tener el libro del cole y decir, yo es que soy anarquista. O sea, y eso es verdad, que suena un poco raro. Te identificaba, raro, ¿no? Era como... Sí, desde muy pequeño. Sí que es cierto que yo, se me ve además en las pintas, ¿no? Yo fui heavy de corazón, claramente. Y posteriormente, pues el típico grupo de rock español, Reincidentes, Boicot y demás. Y luego lo que comenta Santi, la generación Sin Dios, que más allá de la evolución de alguno de sus miembros, yo les tengo mucho respeto, y consiguieron mezclar una música que a mí me gustaba mucho con una actitud explícitamente política y libertaria. Y luego yo sí que evolucioné hacia, bueno, estilos de hardcore extremo, greencore, crust, antes de volver otra vez al heavy metal y a los años 80. Oh, muy recorrido, ¿eh? Y ahora las cosas esas extrañas que escuchas de cantos bielorrusos. Sí, o metal cantado en eslavo por unos polacos o cosas de ese estilo. Que... Es una cosa. Pero de ahí también sacas contenido político, pues ¿cómo lo haces? Sí, ahí es difícil. Es complicado. Ya cuando te pones con el cirílico y los grupos de folclore. Claro, a mí ya la euskera ya me parecía ahí un límite bastante interesante, pero sí, o bien. Sí, no sé explicarlo. Qué bueno. Para los millennials. Qué bueno, pues nada, yo creo que podemos... Voy a recordar a la gente que está en YouTube, vosotros también, apuntaros las preguntas, pero la gente que está viéndonos en YouTube, que vaya escribiéndonos, recopilamos preguntas para después, y vosotros ahora os daremos paso. Metemos una cancioncita y seguimos hablando un poquito. Quédate o... País dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras, neste día dos enganos, puña vista no futuro, pero lembramos pasado que eres caldo. Cuéntanos qué estábamos escuchando. Esta la pediste tú, o sea, igual tendrías que explicarla tú, pero vamos, como estamos de acuerdo los dos, aquí EZR, esa herdanza de Ovento, qué descubrimiento este grupo, la verdad que estamos hablando de política y rock, pero ahora últimamente lo que lo pega es... También el rap y otros estilos. Y sí, yo creo que también. En Cienfuegos. Justo, yo creo que aunque además. Aunque haya quien ponga heavy metal eslavo, hay quienes ponen rap y reggaetón y encantados. De eso hablamos luego, que te la tengo ahí jurada, ahí, es el tema de los estilos, ¿no? Y bueno, también en otros idiomas también es importante, ¿no? Estos chicos gallegos, bueno, muy políticos. Además nos acompañaron en el confinamiento a ambos, este grupo, dando vida y dando energía. Ese hilo rojo, ¿no? Las coincidencias. Ya tú, ¿no? Bueno, seguimos hablando del libro. Como, por supuesto, es tu libro, pero es un proyecto colectivo. Y también me gustaría hablar de... La guerrilla, el concepto de la guerrilla que hacemos para la coña del programa de radio, a mí me mola trasladarlo aquí porque, vamos, mucha gente nos está ayudando aquí, allá, con el sonido, con la página web. Está mucha de esa gente presente aquí, lo hacen porque les mola el proyecto, por amistad, pero yo creo que es más que por amistad, que por supuesto es también por afinidad. Es que me mola esto que haces, pues no te lo voy a cobrar, aunque quisiera pagarlo, me dicen, no, esto por ser para colectivos, esto gratis. Bueno, el concepto de aportar nuestro grano, ¿no? Lo que podamos hacer en causas, proyectos o demás, sí. ¿No? Y agradecidísimo, yo creo que... de corazón, claro. Claro. Y una de esas personas también es quien ha hecho el prólogo, cuéntanos. Sí, Ignacio Pato, el periodista, ahora mismo es freelance, como tantísimos periodistas freelance, ¿no? Creo que te suena eso. Y bueno, Ignacio es alguien al que conocí por la persona que está haciendo por aquí las fotos, yo creo que igual ni se acordará. Le conozco por él porque me dice, quiero ponerte en contacto con alguien para un artículo sobre baloncesto, de cuando Nacho trabajaba en Playground. Y no sé, es de esa gente que no conocía, empecé a leer lo que escribía allí en Playground y vi que había afinidad con ese tío. Y luego resulta, y es lo que él menciona en el prólogo, es súper bonito como con la mayoría de las cosas que escribe, que habíamos coincidido muchas veces antes de conocernos. Él es alguien, vive en Barcelona por temas de... porque la vida te lleva a otros sitios, pero él es de aquí, de Madrid, si no me equivoco, de Moratalaz, pero debemos cuando hablo de él, resulta que tenemos mogollón de amigos comunes, de puntos absolutamente distintos, y tenemos mucho una coña de que seguro que más de una vez nos vimos en el bar en el que trabajaba otra de las personas que está por aquí, ahora le tengo localizado ahí, del que él era parroquiano habitual y yo iba de vez en cuando de visita. Esas cosas que a mí me hacen mucha gracia, porque luego resulta que sientes tanta afinidad con una persona a través de sus textos, a quien no conoces, y al final pues es ese hilo rojo de esto. Además tenemos muchos grupos fetiche en común, es de esa peña con la que puedes hablar en común de determinados grupos, y me gusta mucho, mucho de sus textos el cómo pone siempre las gafas de clase obrera. Igual que ahora se ha puesto también un poco de moda, se entienda lo de las gafas moradas para poder ver las opresiones de género desde el feminismo, que se está trabajando muy bien. Nacho solo trabaja muy bien en esas gafas de clase obrera. A mí me ha ayudado mucho a ver cosas que asumía un poco como normales, de detectar ahí la opresión que tenemos la gente de clase trabajadora, de cómo te chulean muchas veces y te venden el discurso neoliberal y realmente te la están colando. Y Nacho lo hace de un modo muy bonito. Sí, es que realmente es la dimensión de cualquier tema de los que toque está ahí, ¿no? La dimensión de clase obrera y eso, sobre todo hablar del proletariado y de quién, también lo comentaba Alberto hace un momento, ¿no? De quién genera la riqueza, quién se la queda, ¿no? Hablando de las grandes editoriales, es que eso tenemos que tenerlo presente sobre la mesa continuamente, ¿no? Sí. Igual que también la perspectiva de género, por supuesto, ¿no? Entonces está ahí. Ahora me has dejado así porque si Nacho es de Moratalaz, igual también hemos coincidido en cosas y no nos conocemos en persona, no me lo puedo creer. ya lo veremos. El hilo rojo. Pero claro, sí, total. ¿No? Al final hay las convergencias. Nos metemos en historia. Tú decías, habías hecho un comentario, porque claro, estamos hablando de rock y política, pero es que realmente, tanto en el programa como en el libro, esto de rock, pues la etiqueta se queda pequeña. Sí, realmente. En el libro se ha intentado, bueno, ha coincidido. Las historias van más. Es todas... una selección un poquito más, ¿no? Ahí. Sí, realmente no obedece a nada. No obedece a nada. Yo creo que quizá los que se salgan más del estilo general sean Moscú Death Brigade, que tienen un. Yo qué sé, no sabría ni definir, son quizá más los más raperos de todos los grupos que salen. El resto son todo. Pero todos tienen en común las guitarras eléctricas. Es como el concepto común de todos los grupos. Lo que tienen en común Scorpions o los chicos de Molly. Es decir, una super banda y una banda más pequeña del mundo alternativo madrileño. Y bueno, pero sí es verdad que intentamos, sobre todo en el programa, no olvidar de dónde venimos. Me gusta el rock, sigo escuchando la misma música que cuando tenía 15 años, como bien saben aquí estas personas que tengo delante. Y no me arrepiento. Hay gente que como que dice, no, yo ya, además colegas de hace años, dicen, ¿cómo sigues escuchando esto? Coño, porque me sigue transmitiendo. Y soy consciente, hay muchos grupos que soy consciente de, joder, qué malos son. Pero que me siguen poniendo, sigue hirviendo la sangre con eso. Pero eso ahora lo consigue, pues también, no en lugar de, ahora también lo consiguen otros estilos. Y me parece maravilloso. Y me hace, a mí me suma, puedo escuchar a un, pues eso, reggaetón, rap. Últimamente estoy escuchando bastante rap, porque hay una escuela muy guapa de rap ahora que dice cosas, la chavalada está tirando por ahí. Y lógico, no va a tirar la chavalada por lo mismo que tirábamos nosotros, la gente que, los crecidos, los nacidos en los 80, no tendría sentido. Aunque bueno, ahora van llevando las sudaderas que llevábamos en los 90 otra vez. No, pero con los tobillos fuera. Es lo mismo. A mí eso me tiene loco, pero... De hecho, lo comentas, dices, había cogido la frase para echártela así un poco en cara y señalarte con el dedo, ¿no? En el rollo cada vez se escucha menos punk y la banda sonora de las movilizaciones feministas, antifascistas, obreristas, ahora tienen banda sonora del rap, el mestizaje, el reggaetón. Y no tienen nada de malo. Claro, siempre lo digo como es un hecho. No lo juzgo, sino que lo expongo. De cada vez tiene más. Antes, pues, no faltaba una ocupación y no faltaba pues, el cortatu de turno, el sindios de turno. Ahora los que llenan, a los que va la gente, a ver, bueno, ahora no, porque una mierda esta, pero bueno. En esos tiempos felices, antes de tener que llevar mascarilla. Y los todo, que llegarán. Y los que llegarán, por supuesto. Bueno, y si no puedo bailar, no es mi revolución, ¿no? Esta frase eso que, es. que también tiene que estar ahí. De hecho, hay veces que demasiada gente se queda solo en la parte musical en lugar de lo que tiene detrás. Y a mí, una cosa que ahora con mis casi 40 años es lo que me hace más que me fije en un grupo, ya no es tanto el que tenga el doble bombo a tometer, sino que diga algo o su manera de hacer las cosas, pues me interesa. Y entonces le puedo prestar más atención a eso, aunque sea de un estilo que no me pegue nada. Por ejemplo, cantejondo. El cabrero, decir. Por ponerte un ejemplo. Claro, hostia, claro. Es duro de oír, no es mi cultura y tal, pero yo vi un concierto del cabrero en el sindicato del SOC en Marinaleda y como que era de quiero llorar y no he oído en la vida a este señor, pero es que me está contando, este es uno de los míos. Y al final tiro mucho de ese concepto de... Aquí está alguien, uno de los míos. Los míos antes eran, sobre todo los que hacían rock, ahora hay mucha gente que hace rock que es puta gentuza. Y lo ha sido siempre también. Y no son de los míos. Claro. Y no son de los míos. Sí, está por el mero hecho de hacer rock. Claro, yo creo que también hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre sí. Que musicalmente te gusten, aporten, sean de calidad y que lo que digan también. Y también hay momentos para todo. También hay momentos de escuchar buena música. Pues más vacía en ese sentido de contenido, pero bueno, tampoco que incluso, te toque las narices. O incluso pero... música mala que sabes que es mala, pero te da igual. Yo para fregar me pongo bachata. Yo, y me da por analizar las letras porque tengo esa puta manía. Esa imagen. Y dices, ay, Dios mío, pero qué mierda está diciendo este baboso. Claro, yo creo que por eso también la reivindicación un poco del reggaetón y demás, de no solamente la historia esta que nos han vendido, que funcionó en algunos momentos, sino arrebatar el estilo y darle contenido, ¿no? Contenido de verdad, que no de vergüenza ajena. Eso, y lo está haciendo muy guay. Claro, no sé si tenemos la canción de Rebeca Lane, porque como no va el videoclip... Pero yo creo que vamos a ver si vemos un poco algo de la de Rebeca Lane... Esta. También la ha pedido Laura. Ya nos hemos saltado la otra, claro. No, bueno. Si nos volvemos loca la pobre técnica. Venga, la metemos después. Le pedimos que la recupere. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción. Tengo que decir por qué la he pedido. Esto es Rebeca Lane, Bandera Negra, porque también es verdad que en la historia del rock, en la historia de muchos otros estilos musicales, también las mujeres como que... ¿Qué pasa con ellas? Absolutamente, y vamos, es una de las cosas que me echan en cara oyentes, compañeros, gente de la guerrilla, pues como precisamente quien está poniendo la música hoy. Y ¿qué puedes decir? Es que tienes razón. ¿Y por qué? Porque es verdad que la presencia de la mujer en la vida pública en general ha estado siempre un poco invisibilizada, y en el rock en particular lo ha estado más, o ha tenido, salvo casos concretos que intentamos contar en el programa y en el libro, pues ha tenido siempre un papel decorativo y lo sigue teniendo. Hablas con chicas y mujeres del mundo de la música, te van contando de, tú eres la... Nunca piensan que es la cantante, la batería, siempre piensan que es o alguien que la que vende la ropa o la novia del guitarra, en lugar de pensar que puede ser protagonista. Y es algo bueno, que es un mal. Sí, es verdad que no intento obligarnos sí o sí. Forzarlo, por ejemplo, ¿no? El típico 8 de marzo, canciones sobre solo grupos de mujeres. Está muy manío, no me mola. Pero sí intentamos de mínimo, en cada programa, intentar tener una historia o una voz femenina en la música que ponemos. Lo estamos intentando más en los últimos. Y en el libro lo mismo, en algunas historias también he intentado que haya presencia femenina, tanto en los grupos, que no lo he conseguido. Hostia, pues creo que no lo he conseguido, en los que pone la banda sonora, en las menciones dentro sí. Pero alguna historia sí, cuéntanos, danos algún detallito para que quien ya tenga el libro pueda ir ahí a tiro hecho a buscar esa historia. Pues igual yo creo que la más bestia es la de Clash, en el sentido de que es quizá la... Hay más historias en las que aparecen mujeres, las protagonizan mujeres, pero igual aparecen como víctimas, que al final es también un poco rollo, pero por supuesto hay que recordar siempre a las víctimas, pues la historia que contaba, que ha mencionado Julio, que es la que más le emocionaba de maravilla, es Lamberto, que es una niña a la que violan y asesinan los fascistas en la guerra en Navarra, que la recordaron muy bien Berricharra, que era una canción que es de... ¡Wow! Que es tremendo. La historia de las hermanas Fandiño, que son las dos Marías de Santiago de Compostela, tienen ahí una estatua, que son dos mujeres que pasaron todas las penurias del mundo y bueno, son personajes del folclore gallego, y dicen, no son personajes del folclore compostelano en este caso. Y rara vez se conoce la historia, todo el mundo pasa por la Alameda, se hace la foto con ellas, pero rara vez se conoce, ¿no? De hecho, ahora justo acaban de estrenar en el Teatro Español una obra sobre ellas, que tengo ganas de ver cómo lo han resuelto, porque tiene pinta, bueno, decía eso, de mujeres a las que se habla de ellas en plan víctima. Digo, pues vamos a intentarlo de otro modo. Y hay dos historias en las que la mujer es la protagonista. Hay una, la que es quizá más inesperada, el inevitable, hablando de política y rock, capítulo sobre los Clash, grupo que me mola, pero el que no soy fan y del que considero que hay alrededor mucha tontería de fenómeno fan, fue todo excesivo lo que rodeó y sigue rodeando a los Clash. Pero mola mucho porque siempre nos gusta fardar a los españolitos, a los andaluces, a Joe Strummer le encantaba España, Andalucía, Granada, hay fotos, vivió allí un tiempo, donde se retiró y tal. ¿Pero por qué le flipaba tanto Granada y Andalucía? Pues porque cuando todavía ni existían los Clash y estaba en su primer proyecto, era todavía firmaba como Woody Mellor, todavía no había cogido el nombre de Joe Strummer y tal, conoció a una chica malagueña que se había huido de España, harta un poco de la opresión que había en los 70 en el ambiente familiar, y con esa chica hablaba continuamente pues, sobre España, sobre la guerra. Esta chica se llamaba Paloma, cogió, como ahí todo el mundo se ponía motes en el entorno punk, del primer punk, Palmolive, como el jabón, Palmolive. Y bueno, esta chica fue fue parte del primero de los grupos de punk femenino, de Slits. Y al final, el artículo que parece que va a ser contar la historia otra vez, por enésima vez, de cómo le gustaba a Joe Strummer a Andalucía, pues acabo contando la historia de cómo a Joe Strummer le contaron, le influenció a Andalucía por una persona que fue pionera y que su historia merece un poco ser contada, porque la de Strummer la han contado mil veces. Sí, sí, y en otro momento sí que hubiera sido la influencia de no sé quién y no sé cuántos, ¿no? Pero muchas veces... mujeres protagonistas se disuelve un poquito más. Y otra de las mujeres protagonistas, creo que mencioné antes, es Gloria Fuertes, Que, ¿por qué era punky? Cuéntanos. A ver, primero, a ver, es muy bonita su historia. Además, aquí y estando en el centro de Madrid, que era su entorno, es que mola mucho. Primero porque Gloria Fuertes es de esos personajes que conocíamos toda la generación de los nacidos en los 80, incluso antes, porque representábamos sus obras de teatro en el cole, la veíamos en la tele y la imitaban Martes y Trece. Si te imitan Martes y Trece, eras alguien en la España de los 80. Y nos hacía muchísima gracia, en casa nos reíamos de sus rimas, pero luego la ves con la perspectiva adulta y dices, hostia, que había algo. Me acuerdo, la obra de teatro de las Tres Reinas Magas, yo debí representar en el 89 en mi cole público, y dices, es una obra en la que se está haciendo mofa de la religión, se está haciendo mofa de la unidad, se está utilizando a niños para ello. Y con dos narices, mis profes de cole público lo sacaban, y no pasaba nada porque éramos menos gilipollas que ahora, con los pines parentales y demás. Y de esos niños de entonces, pues yo creo que alguno hemos salido hasta medio normal y tolerante. Es una mujer que vivió el Madrid de la guerra, quiso parar la guerra, lo dice en uno de sus poemas, pero no la dejaron. Es una mujer que su obra para adultos es bastante interesante, y es una mujer que tiene un poema que hicieron literal un grupo de punk de Cuenca, el único grupo punk de Cuenca, que se llama Cuero. Bueno, el único grupo punk que ha trascendido un poco. ¿Hay alguno más? A ver, amigos de Cuenca que nos estáis viendo sí. En YouTube, no os ofendáis. En grupos punk, enviarnos cositas, porque solo conocemos a los Cuero. Y es literal, es una canción muy bonita, se llama Obligada, y dice que estoy obligada a desobedecer. Y yo gusto esa desobedecer, que no sé, es como una... Dices, es que esta mujer era una punk, estaba absolutamente en el mainstream, pero le sudaba el higo todo. Logró colársela al franquismo y a la transición de vivir como quiso y morir como quiso. Sí, sí, pues se la rinconó un poco con el tema infantil, pero bueno, igual gracias a eso ella también pudo... Con la disculpa de las cosas para los peques, pues nos colaba unas ideas pues muy progresistas y muy, muy positivas en una España tan gris. Ella le dio color a unos años que no lo eran. Claro, me voy a ir al primer capítulo del libro, porque además ya lo has mencionado, yo no quería señalarles, pero están aquí tus padres, aquí en primera fila, y claro, es una parte muy importante, ¿no? De dónde te crías musicalmente, ideológicamente, la capacidad de hacer crítica o de ver el mundo de una manera u otra es muy importante, donde ya no solamente tu casa con tu familia, digamos, núcleo estrecho, sino también el barrio, también sí. La ciudad en la que estás, ¿no? Sí, además es algo que me di cuenta, que prácticamente me he dado cuenta ahora, a raíz de leer a gente como Nacho, el abrir el mundo, y dices, hostia, vivíamos bien, muy bien en Pinto, no nos ha faltado de nada, pero siempre he visto a mis padres currar mogollón, siempre he tenido muy, muy claro que nadie nos iba a regalar nada, que no nos iba a faltar nada. Siempre hemos tenido muy claro que había que ir a la educación pública, a la sanidad pública. ¿Por qué? Pues no tengo claro el por qué era, porque era lo que teníamos y no lo habíamos ganado los trabajadores. Pero yo no era consciente que vivíamos en una barriada obrera, hasta que con 17 años me fui a un viaje de estudios y conocí a gente de más nivel adquisitivo, y ya con 18 empiezo la universidad, empiezo a conocer gente de otros mundos, y eso lo analizo ahora de, hostia, es que esta gente era otro mundo y no era el mío. Con el tema musical, sin embargo, bueno, siempre, siempre, siempre nos han insistido tanto a mi hermano como a mí en la música, que leyéramos, que escribiéramos, que dibujáramos. Siempre nos lo han inculcado, cosa que os agradezco por enésima vez. Pero, por supuesto, yo creo que lo de que pusiera Moscúdez Brigade pues no estaba en sus planes. Ellos igual preferirían otra cosa, pero bueno, la música siempre ha estado muy, muy presente en casa, ha sido parte vital de la formación. La diversidad también está ahí importante, ¿no? Sí, sí, sí. Siguiendo un poco, porque la idea es meteros a gusanillo de que leáis el libro, no de migarlo, pero sí que es verdad que hay dos hits muy importantes que llaman mucho la atención y que serían como el titular de cuando te entrevisten en, yo qué sé, El País de las Tentaciones o algún rollo de esto. ¿Sigue existiendo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Te preguntarán por Vidal Sassoon, el estilista antifascista, eso está claro, sí, sí. Y por la historia de Lenin casi en Parla. Sí, sí, venga, voy a empezar por Vidal Sassoon, que está visto que yo soy un gran fan de sus productos y los utilizo continuamente, como se puede ver. Vidal Sassoon nos sonará a todos de los champús, la marca de champús, que fue muy famosa en los 90, los 80, porque era el estilista de las estrellas. A nosotros nos sonará a los pobres sobreretes, nos sonará por el champú, pero era un tío que te cortara el pelo él, cotizaba en los 80, era para... para las estrellas. Era un tío pues hiperconocido en toda la farándula, tanto británica como estadounidense, de aquellos años 80-90. Y bueno, pues resulta que este tipo tenía un pasado antinazi de acción, de combate, de acción directa. Estuvo metido en un grupo que se llamaba Grupo 43, 43, en Londres de posguerra, y dices, ¿qué coño, en Londres de posguerra? Para atacar con acción directa, con peleas, sabotajes, infiltraciones a los fascistas ingleses de Horvath Mosley, que habían salido indemnes de la Segunda Guerra Mundial, en la que oficialmente el Reino Unido había combatido contra los nazis, contra el fascismo, pero tenían sus propios fascistas en casa, y Horvath Mosley era un pájaro curioso. Y aquí pues Vidal Sassoon era muy chaval, él no había combatido en la Guerra Mundial, pero era judío, de extracción muy humilde, y odiaba a esa peña con toda su alma. Y es muy curioso, porque lees las entrevistas en inglés, en medios nada sospechosos de antifascismo, como un Business Information, algo así, o sea, de esa prensa económica, y el tío lo contaba con un orgullo aquello. Luego, bueno, la cara B de todo esto, también contaba con orgullo cómo había participado en la guerra palestino-israelí del 48, cómo contribuyó para la Nakba, pero bueno, esas también esas tensiones que hay que un poco que entender, porque es esa tensión, conflicto palestino, antifascismo, está muy presente en Europa, especialmente en países como Alemania, porque la verdad es que tiene tela, y tampoco vamos a entrar en ella, pero es... Podemos estar aquí. Sí, es guapa. Claro. Bueno, y la otra era la de Lenin. Buah, es que esa es muy divertida. Es de esas que además te enteras de casualidad. No sé ni cómo coño me enteré. Dije, esta hay que explorarla. Porque eso, Parla es el pueblo de al lado de Pinto. Tienen ese tremendo orgullo de estar al lado de Pinto. Población en la que tuvimos la desgracia de vivir cuando era pequeño, pero no fuimos muy prontito al pueblo bueno. Y bueno, era una población, pues eso, parte del cinturón rojo de lo que se llamó el cinturón rojo de Madrid. Siempre ganaba... Sí, mayoría socialista. Mayoría socialista, pero vamos, llegaron a tener al alcalde más votado de España en su momento y demás. Y hubo un momento que pudo ser rojo, literal, rojo soviético, ¿sabes? Porque se quisieron traer, cuando cae la Unión Soviética, creo que es en el 91, en el momento en el que lo quieren traer la estatua, pues resulta, hay una asociación allí en Parla, muy vinculada al Partido Comunista, con una persona al frente que sigue siendo un activista allí de la zona, bastante conocido, no tengo el gusto, porque no he querido, una cosa que quiero comentar, no he querido entrevistar a gente, sino que me he preferido documentar leyendo, porque si no, yo tengo una cosa, como soy tan pringadete, en cuanto alguien me cuenta su vida me cae bien. Y si tengo que ser un poco más crítico, pues eso prefiero... Eso se llama empatía. Sí, pero, y más con estas cosas. Pero bueno, y esta asociación se quisieron... Primero, cuando cae la URSS, pues dicen, pues que era una estatua de Lenin, para recordarlo. Y el Ayuntamiento Socialista, Sociata, de Parla, diciendo, no puedes poner una estatua de la Unión Soviética aquí en Parla, ponla en el local de tu asociación. Es que no nos cabe. Y al final, lo que consiguieron, como a base de dar la brasa a la antigua embajada soviética, entonces ya embajada rusa, tenían un tremendo bustaco de Marx y Lenin ahí gigantesco, se lo donan. No les deja el alcalde ponerlo en sitio público, y se lo donan ellos a una asociación de Bilbao, y ellos sí que lo tienen allí. Y hay un curioso hermanamiento entre Bilbao y Parla, gracias a esa estatua de Marx y Lenin. Como se vinieron arriba, la gente de la Asociación de la Solidaridad, se llamaba la asociación, pues dicen, pues queremos más. ¿Qué van a hacer con la momia de Lenin que hay en la Plaza Roja? Y se dedicaron a escribir un día y otro, decirlo en la prensa, a la embajada soviética, escribiendo también directamente allá al Kremlin. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué hacéis con la estatua? Digo, ¿qué hacéis con la momia? Que nos gustaría traerla, claro, es algo que sale en todo hasta que ya llega el alcalde de Parla aquel momento... Va a la embajada de Rusia, oye, que no hagáis caso a este friki, por Dios. Y hay fin de la historia. Que no habla en nombre de todos los de Parla. Hubiera sido épico. ¿Sabes? La momia de viaje llegando a Parla, pues sí. Sí. La verdad que sí. ¿Te parece si recuperamos la canción del corazón del sapo, que antes no ha sonado? Venga, sí, además era la que me había pedido Alberto. Y así podemos pasar ya al bloque de las preguntas, para que esto sea un poquito también... Que además llevamos ya una orilla ahí, o sea que yo creo que es buen momento para... Igual podéis hacer que... Hola. Pues aquí seguimos con el turno preguntas. Sí, sí, vamos a empezar. ¿Os parece? Voy a empezar por una que nos han puesto en el canal de YouTube, de Raúl Piqueras, que pregunta: ¿con qué canción ilustrarías la situación política actual en la Comunidad de Madrid? Antinazis de COP. Que es una de las que sale en el libro y no he dudado mucho. No, no, las tiene clarísimo. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, danos un poquito. ¿Quién no conoce la canción? No sé, un poquito. No, a ver, COP es un grupo que sin tener unas grandísimas letras es un grupo que a mí me da energía, me pone berraco, digamos. Y yo que sé, en estos momentos que hay, la tensión está tanto en el ambiente, no he dudado mucho, me ha venido a la cabeza. O sea, que quieren más energía, ya quema de contenedores, no. Lo... Sí, siguiente, quema, ¿no? Quema del planeta, la hoguera, que haya 100 fuegos por todo. Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Alguna manilla levantada? Pero para el directo. Para los de YouTube, sí. Que si no, no te van a oír ellos. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Simplemente una pregunta como autor. Aunque el... Sí. Sí. Qué buena. Sí, realmente sí, pues un poco... En parte incluso por temas comerciales, digamos, que era un libro que guste a la izquierda en general. Así, no quiero entrar en polémica ni rollo, yo tengo mi ideología y mi modo de ver las cosas, pero no quiero tampoco tocar los grandes temas conflictivos y si alguno de ellos... pasa un poquito por encima, pues determinadas, yo que sé, ahora se habla mucho de determinadas visiones de feminismo, hablo un poco de las generales y no voy a entrar en algunas más complejas por no meterme en charcos, he intentado evitar charcos, pero sin embargo, mira, hay un tema del que me comentaban los colegas que me... ¿Por qué te metes en ese charco? Y que me he metido gustosamente, que me parece el más tonto de todos, en un libro en el que estás hablando de la guerra sucia de los GAL, en un libro que estás hablando del IRA, en un libro que estás hablando del genocidio armenio, que el tema en el que me digan no te metas en ese charco sea el tema de la diferencia o no entre el valenciano y el catalán, a mí me dejó loquísimo eso, ¿sabes? Me lo decían tanto gente del país valenciano como de Cataluña, de ahí vas a generar malos rollos. Y dije, no sé, creo que lo he resuelto de un modo que esos malos rollos no se generan, pero vamos, eso tendrán que decir los lectores. Pero sí, ya te digo, en algunas cositas sí me autocensuro. Todo el mundo nos autocensuramos a la hora de hacer cosas en público y el que no lo hace es o un kamikaze o un gilipollas. Y como, o un mentiroso. Y como bien decía Fraga, la autocensura es muchísimo más potente que la censura como tal, ¿no? Sí. Y con eso contaban. Está súper bien hilado porque ese capítulo del valenciano Barcelona, hablas del valenciano catalán, hablas precisamente de una canción de Zoo. Y la siguiente pregunta es de un chaval que lleva una sudadera de Zoo. Así que, el monete. Es que casa ahí. pues nada, primero enhorabuena por el libro, que se nota que tiene un montón de trabajo detrás. Gracias. Y nada, yo era preguntarte por el tema, porque tú has dicho que trabajas y eres, y por hobby te gusta mucho el deporte. No sé si eres del Atleti, me suena o no. Simpatizo, ¿no? Vale, bueno, la pregunta, estudiantes, por ejemplo, ahí seguro que acierto. Y nada, la pregunta era cómo llevas ese conflicto un poco cuando vas haciéndote mayor y dándote cuenta que te gusta el deporte y estás animando a un equipo, a unas personas, que animas a unos millonarios que no se preocupan por ti, que no tienen nada conciencia de clase ninguno de ellos, que en cuanto ganan dinero se les olvida dónde vienen, y que aparte, pues en el caso del Atleti, por ejemplo, tiene una afición nazi, pro-nazi, que no te identificas para nada, pero ya tienes eso dentro, no lo puedes dejar, y ojalá te gustaría no ser de ese equipo, pero al final es algo que heredas casi. Bueno, mola la pregunta, que sí, el deporte estaba presente en el libro, hay tres historias de deporte, una más indirectamente, y la mucho con el Atleti, que es de las primeras, y tenía muy claro que quería que fuera de las primeras, la del asesinato de Aitor Zabaleta. Lo titulo El día que me hice antifascista, y me acuerdo perfectamente de aquello, porque fue tres, cuatro días antes de ir a mi primer concierto en Madrid a ver a Sociedad Alcohólica La Riviera, que está muy cerca del Estadio Calderón. Y es que al final es verdad, pero yo me quedo un poco con todo el tema del deporte de masas como parte del ocio. He empezado diciendo que soy proletario del ocio porque trabajo en esto, no soy el aficionado, sino que está en mi trabajo, y tengo claro que es espectáculo, es ocio, y al final pues tampoco quiero buscar... Quien se pone a buscar los grandes valores en el equipo el que sigue, la verdad es que tendría que buscarse otros referentes, de simplemente el equipo es tu entretenimiento, está bien, pero al final, cuando se llega a determinados niveles, lo único que se busca es ganar el beneficio económico y ya está. El caso concreto del Atlético con el tema del Frente Atlético, la verdad es que es sangrante, porque duele mucho ver como un equipo que podría ser esos valores más populares, que sería un poco como el equipo no elitista, porque ya tienes a los otros, cómo le ríen las gracias continuamente a los buenos chicos del Frente, porque son los que animan, porque es la impunidad que se ve allí cuando vas al fútbol es terrible. ¿Y cómo se llevan las incoherencias? Pues mira, como tantísimas, ¿no? Por ejemplo, el programa con lo que pongo la música, sobre con Spotify, que los propios gente del sindicato de CNT de espectáculos hace poco hicieron una protesta contra ellos por la basura que están dando a los autores, que es de lo que me estoy quejando yo como autor, de qué poco nos pagáis. Al final uno intenta vivir con sus incoherencias, y bueno, yo una de las mías es que me gusta el deporte espectáculo, me gusta más el baloncesto que el fútbol, y me interesa mucho lo que arrastran detrás socialmente, pero sin querer idealizarlo, porque es un poco del género bobo. Tal cual. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más por ahí? Bueno, pregunta, comentario, lo que sea. ¿Qué os ha traído más hacia aquí? ¿El tema del rock, el tema de la política, ambas cosas? ¿Ya conocíais el programa? ¿Podéis mover la cabeza? Sí, sí, sí. Sí. Así o así, ¿no? Y como por internet imagino que tampoco nada. ¿Tú qué no, nos ves? Pues nada, ¿comenta no tenemos... algo? No, ahí tienes aquí afición de Pinto, la sección Pinto, subsección confinada. Sí. Pues claro, debe haber una parte confinada. Recupérate. Y nada, hay gente que está siguiéndolo, pero bueno, no sé qué. Yo creo que también la idea es eso, que generar un poco el gusanillo y tal, para que quien no conozca el programa o quien no haya que no tenga ya el libro, que empiece a mirarlo y que de aquí dé el salto al programa o del programa aquí y esperar el volumen 2. Yo ya estoy con el programa. El volumen 2 ya. De hecho, ya no amenaza nada, promesa. Ya hay ideas y. De hecho, lo voy a contar. La idea, en principio, que sea trilogía. Igual al final no es, y lo que os cuento aquí no sale del concepto. Lo primero ha sido la mecha, encendemos, prendemos la mecha. De hecho, el título lo propone Julio, no lo he comentado, de pega bastante. ¿Veis? Tiene claro, el libro de Cienfuegos, es una mierda de título. Tenía ahí bastantes cositas pensadas y al final la mecha dice, está bien con el concepto de trilogía, prendes la mecha. Luego el segundo serían como las llamas, ahí tengo la hoguera, tengo todavía que verlo. Y el tercero, eso sí que le tengo claro, va a ser las brasas. Y quiero que sea de entrevistas. O sea, peña dando la brasa. Pero me gusta mucho el género entrevista, me divierte mucho. También tenemos el programa paralelo de entrevistas Pinto Colin, en que de momento solo voy a entrevistar a gente de grupos de música, EZR y COP mencionados, claro, estamos. Referentes, porque el formato de Cienfuegos no quiero cambiarlo, quiero que siga siendo entre 6-8 canciones, historias hiladas, quiero que ese formato siga igual, y decía, no voy a estar cada 2x3 rompiendo el formato para meter una entrevista temática, nos vamos a hacer otra cosa y ya está. De momento hay espacio en la parrilla de Radio Sata. Y así que pues ahí iremos. De hecho, con Alberto tengo hablado un tema que irá seguro en el volumen 2, que irá seguro, que será, lo voy a decir, de Comandos Autónomos y Bahía de Pasaya, basándonos en canciones Barricada y Yerchainak. Tenemos claro el gancho. Y quise meterlo en este volumen 1, pero es que al final llega un momento que es un tema tan complejo que quiero tratar tan bien. Y ya íbamos teniendo ganas de vamos a sacar ya el libro, y dije, lo aparco y lo hago con cariño en lugar de hacer algo mal y de correr prisas, porque total no va a caducar la historia, o que la historia está ahí para que aprendamos de ella. No, es la idea, ¿no? Y además yo creo que ayuda mucho hablarlo en el programa de una manera más tal, digerirlo, verlo tal, ¿no? Y luego ya sí, volcarlo en el libro, que si no simplemente mirar cosas y volcarlo, ¿no? Supongo que eso te ayudó. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Al final es pues yo creo que podemos pasar a la parte de firmar libros. Quien quiera que se lo firme, Santi, es una gran oportunidad. Con estos tiempos es muy difícil verse en persona, verse presencialmente, y creo que es un buen momento. Y nada, por allí saludar a los de YouTube, decirles que hasta la próxima, gracias por estar ahí. Y no sé si tú quieres decir algo más. Nada, pues cerramos con el grupo que más veces sale en el libro. Sí. Berry Charra, que además... que llevas aquí todo, sí. Además, sí. Bueno, la camiseta también un poco también lo es. No, pero bueno, pero sí. Habrá gente que nos también, no, porque cantan la canción también, sí, y... Porque, y sí. En uno de los capítulos lo explico, quizá el capítulo más personal, que al fin y al cabo el libro decido que lo voy a sacar volviendo del concierto, del macroconcierto que hicieron en Covetamendi, en Bilbao, con sus amigos. Estaba en un mal momento personal y dije, ¿a qué me agarro? ¿Me hago runner? ¿Me doy a las drogas? Pues venga, me agarro a Berry Charra y a la creación. Porque hay un momento dado, en la canción en la que voy a poner lo dice, como está en euskera lo voy a traducir, Gorka Urbizu, el cantante, suelta un discurso, me iba traduciendo al lado mi colega Gus, que es una de las personas que me acompañó en ese momento, me iba traduciendo y te juro que era jodidamente inspirador. No conocía la canción, porque es de los discos nuevos de los Berry. Y luego cuando veía la letra dije, esto es lo que necesito, y al final la música te ayuda a conocer ideas y tal, pero también te ayuda a inspirar. Que un creador haga algo para inspirar a otros creadores, a mí me flipa, y al final lo que pasó con esta canción de Berry. Si te parece voy a leer el discursillo, que vamos, leído así queda muy mal, queda mejor declamado en un concierto con 20.000 personas, pero bueno, dice, muchas gracias, ya sé que hay mucha gente joven hoy aquí. No sé si estaréis dudando si montar un grupo o no, escribir una novela, montar un grupo de baile. Nuestro idioma necesita oyentes activos. Mañana ensayo, ¿sí o no? Vamos, muchas gracias, esto ha sido Berry Charra, que no se corte el hilo. Así que eso, que no se corte el hilo. Dale, María. Es que ricasco, para que gente gaste asco de gola gaur hemen. Es aquí, perro da duda tan saudete, talde bat egino, es guitarra arzuelo, es novela bat idatziela, es danza talde bat sortu ala, es entzule... Bueno, no hay 20.000 personas, pero... Entzule activo, aquí, pero... Biar ensayo! Baila es! Eutxi! Gona guta guitarrak, eskerrik asko, zizan da benitxarrak! Ez da dilari eten! Ez da dilari eten! Gitarra zindu, taikusi kanturi baduen, horron baita eskutua. Behatzak bihurritu, ea norbait ekaztua duen, akordeon horren bat. Zure falta izan, ez da musa oberik. Barruan kanturik batu. Me la traigo, me la traigo. No, no, este le pega.